Lección número 2. Nuestraesperanza.cl. Para el 12 de enero de 2013. La creación. Formación del mundo. Sábado 5 de enero. Para memorizar. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Isaías capítulo 45, versículo 18. Los científicos están cada vez más impresionados por lo adecuado que es el mundo para las criaturas vivientes. Y no es extraño, porque el diseño y el propósito se afirman en toda la Biblia, comenzando con Génesis capítulo 1. En un planeta desordenado y vacío, Dios pasó los primeros 3 días preparando el mundo para ser ocupado, y los 3 últimos días llenándolo. Esta semana nos concentraremos en esos 3 primeros días. Algunos eruditos objetan la idea de que Dios impone un propósito en la naturaleza. Alegan, en cambio, que Él solo permitió que el mundo natural fuera el mismo y se desarrollara por procesos naturales supuestamente inherentes. Este es un tema común entre los que promueven formas de evolución teísta. Pero estas ideas no son compatibles con la Biblia o con nuestra comprensión de la creación. El universo no tiene en sí mismo voluntad propia inherente. La creación no es una entidad independiente de Dios, sino el escenario en el que Dios les expresa su amor a las criaturas que Él hizo.